Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 54 de Alegría Libertaria, de nuestra radio libre, online, podcast, Alegría Libertaria. Bueno, pues podemos empezar saludando a la gente que nos escucha. Sí, desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Sinchiliquirratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa, desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan, desde la región argentina al mundo. Podcast.org, podcast con K. Saludamos también a la gente de Radio Matraca, desde Berlín. Y a la gente que nos estáis escuchando desde el iVoox o iVoox, desde archive.org y, por supuesto, desde nuestra web, alegrialibertaria.org. Donde podéis escuchar los programas anteriores, podéis ver las fichas completas, también los enlaces, las fuentes que utilizamos para los programas. Bueno, en este programa os traemos algunos debates que son clásicos en el anarquismo, son también disensos porque hay diferentes posturas y experiencias sobre el amor, el sexo y la sexualidad desde perspectivas anarquistas. Sí, vamos a empezar primero con la crítica al matrimonio de Emma Goldman y también con algunas experiencias pioneras de libertad sexual investigadas por Laura Fernández Cordero en la prensa anarquista argentina. Os contaremos también experiencias de mujeres libres y, siguiendo ese hilo, algunos debates que tuvieron las mujeres libertarias en la transición española, recogidos por Laura Vicente. En la segunda parte del programa traemos el concepto de anarquía relacional de Amor Libre Argentina y de Juan Carlos Pérez Cortés, además de algunas ideas nuestras que, bueno, a lo mejor pueden ayudar también un poco al debate. Pues bueno, vamos a comenzar, ¿no? Pensamos que no se puede empezar este debate sin antes echar abajo lo de antes, ¿no? Y el matrimonio y la crítica al matrimonio fue uno de los conceptos fuertes cuando se empezó a desarrollar el anarcofeminismo, la crítica a la institución de la familia y, sobre todo, la liberación, la emancipación de las mujeres. Bueno, para ver un poco qué es lo que plantea Emma Goldman, que es una de las grandes del pensamiento primigénico del anarquismo, y que no solo habla de género, sino de otras muchas cosas, y también vivió, no fue solo una teórica, sino que vivió experiencias diferentes. Contamos en el programa que hicimos sobre Flores Magón, que fue una de las personas que más le influyó para su camino hacia el anarquismo. Y bueno, vamos a intentar trae un fragmento de un programa que hace el canal Escuela de Cuadros con Alba Carosio, que se llama Emma Goldman, Anarquismo y Emancipación de la Mujer. Ahí ella, sobre el matrimonio, va a recalcar dos cosas, ¿no es cierto? Primero, uno, que es una institución que sirve para reproducir, ¿no? Sirve para reproducir la sociedad. La sociedad esa de la obediencia, ¿no es cierto? Porque las niñas aprenden desde muy pequeñas que ese es su destino y que su destino es obedecer después al marido. Y esa misma obediencia que reproduce la cotidianidad de la vida, ¿no es cierto? Es lo que ellas van a enseñar incluso a sus hijos. Entonces ahí el matrimonio tiene por función la reproducción. Pero además hay un detalle muy importante, que es que ella explica que con el matrimonio el Estado se introduce en la vida privada de las personas, porque es el Estado el que va a decidir si esta unión es lícita porque hay un matrimonio. Y estos son unos hijos que son lícitos porque nacieron dentro del matrimonio. Frente a ese tipo de distinción verdaderamente espantosa, que además nosotros sabemos que permaneció en nuestra, incluso aquí en nuestras sociedades, hasta bastante, hace menos de un siglo, que se elimina esa diferencia entre hijos que nacieron en matrimonio, hijos que nacieron fuera del matrimonio. Contra eso va a insurgir el anarquismo. porque entre otras cosas, el matrimonio significa que la relación, digamos, de familiar y de dos personas solamente es posible si está legitimada por el Estado y si está legitimada por la Iglesia. Entonces eso en realidad es muy pavoroso, porque nada va en contra más de la libertad que eso, que necesitar que una relación sea legitimada, ¿no es cierto? Se transforme en una relación que debiera ser una relación humana, en realidad se transforma en una institución, y eso va en contra completamente del anarquismo. Por eso es que Emma Goldman era tan peligrosa. Seguimos con este hilo inicial histórico y tenemos que traeros a Laura Fernández Cordero, porque ha hecho unas investigaciones muy interesantes basadas en el análisis de la prensa anarquista y de otra prensa también. Ella publicó un libro que se titula Amor y anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la libertad sexual. Hizo una charla a Laura Fernández Cordero el 4 de febrero de 2020 en la Biblioteca, Librería y Espacio Cultural Tapera Tapera de Sao Paulo, Brasil, y hemos traído pues un fragmento que es la parte inicial de su charla, que también pues como que le da mucho muchas nuevas ideas en este debate, que son ideas para que no pensemos que esto se acaba de inventar, ¿no? Después de el audio de Laura Fernández Cordero, pues escucharemos una canción que se llama La familia, la propiedad privada y el amor, que es de Silvio Rodríguez, pero aquí la traemos en una versión de Vicente Sainz. Este tema había sido trabajado también por una argentina, por Dora Barrancos, con Margaret en Unicamp. Así que es para mí un gusto porque continúa cierto linaje, no solo de los y las anarquistas que guardaron sus periódicos para que pudiéramos hoy leer estos debates, sino de quienes lo fueron trabajando, no solo además militándolos, sino también trabajándolos en ensayos más o menos académicos sobre estas problemáticas. Ahora, ¿por qué yo llego a otra vez desempolvar esos viejos debates sobre el amor libre? El libro se dedica al Río de la Plata. Cada vez estoy conociendo más otras zonas y es increíble cómo se repite el esquema de los debates. Es claro, los y las anarquistas viajaban, iban de ciudad en ciudad, hay registrados viajes de Buenos Aires a Montevideo, a Río, a San Pablo, deportados, vueltos a entrar en los países. Así que no es raro que los periódicos se parezcan y los temas se parezcan. Ahora, ¿mi idea cuál era? En principio, combatir la idea de la novedad. El tema del amor libre, del poliamor, es una novedad, es algo nuevo, igual que el feminismo, ¿no? Esta última explosión, por suerte, del feminismo en los últimos años, parece no tener un linaje, una historia. Bueno, reponerlos es una manera de decir que hay una historia. En segundo lugar, que esa historia tiene que ver con las izquierdas, ¿no? Porque la izquierda no solamente es machista, misógina, patriarcal, homofóbica, que lo es, más tiene otras zonas que han investigado, experimentado, sí, que han experimentado la renovación o la revolución sexual. En el caso del anarquismo, la revolución sexual. Y es el tercer punto por el cual me interesaba rescatar esos debates en la línea de las profesoras que lo habían rescatado antes. La idea de que la revolución sexual era parte ineludible de la revolución social. No es un aditamento, no es un agregado, un accesorio. No se resuelve con una ley de matrimonio igualitario. No sé cómo se fala aquí matrimonio igualitario, ¿sí? Que está muy bien que exista, quiero decir, por otra parte. Mas no es el punto de llegada. Si no hay revolución sexual, decían los y las anarquistas, no hay revolución social. Y por tanto, no se puede postergar. No es para después, para el mundo del mañana. Es ahora. Eso hizo que los debates, que no eran los únicos, saben que este tema, desde que existe el amor romántico y el matrimonio burgués, hay puntos de fuga, ¿no? Hay críticas. El socialismo utópico, el socialismo mismo, ¿no? La denuncia que el matrimonio va ligado a la prostitución, la denuncia que el matrimonio va ligado a la hipocresía y al adulterio, ¿no? Eso no es no están solos los y las anarquistas, pero sí fueron los más entusiastas en esa denuncia, los más radicales en esa denuncia, y además quienes llevaron esa denuncia a la vida cotidiana. No es una cuestión de doctrina solamente, es una cuestión de vivirlo en la vida propia, cotidiana, y ahí todos los problemas, ¿no? En aquel momento y ahora, en fin. ¿Por qué extremaron el debate? Porque si una puede, gracias, repito, a quienes guardaron esos periódicos, ellos mismos, a pesar que los deportaban, los encarcelaban y los perseguían, hubo anarquistas que supieron el valor del archivo, y luego instituciones, personas, universidades que lograron conservar esos acervos hasta hoy, es que podemos ver que nunca estaban de acuerdo, ¿no? Otra cosa que no es ninguna novedad. Nunca estaban de acuerdo. Los periódicos están cruzados de debates. Mi trabajo, que en algún momento fue una tesis de doctorado, era no ir a buscar los consensos, sino ir a buscar las peleas, las brigas, los disensos, los momentos en los que la doctrina entraba en conflicto. No solo entre la teoría y la práctica, a veces entre la teoría misma, ¿no? Entonces, ¿por qué también llevaron el debate al extremo? Porque desconfiaban de toda autoridad. No era, bueno, lo dijo Marx, listo, ¿no? Tampoco así es en el marxismo, pero bueno. No había una voz de referencia, había muchas. Y es más, cualquiera podría hablar del amor libre. Ustedes saben cómo es el anarquismo, ¿no? Hay un montón de notas que dicen, ya se dijo todo sobre el amor libre, más yo también voy a decir, ¿no? Una nota. Y luego otro que decía, no estoy de acuerdo, ¿no? Esos debates están en el libro. Pero otra particularidad, no discutían solo varones, muy común en la prensa burguesa. Tenemos, a pesar de que hay feministas o mujeres liberales o escritoras no anarquistas, más en el anarquismo tenemos una particularidad, que es poder leer dos, al menos, periódicos o tres, hechos por mujeres, que con mucha pelea también al interior y con los compañeros, quisieron hacer sus propios periódicos y decir, no está dicho lo que queremos decir nosotras. Y de ahí que tengamos La Voz de la Mujer, un periódico de 1896 en Buenos Aires, quedaron unos 8 números, y luego hay otra versión en la ciudad de Rosario, pero está perdida. Está No Sojournable aquí en el 23, que es hermano o amiga de Nuestra Tribuna, un periódico que hicieron mujeres anarquistas en una ciudad muy pequeña de Argentina, muy pequeña, un puerto, claro, como siempre los anarquistas andan en los puertos, que hizo Juana Rouco y un grupo de mujeres. Cuando Juana Rouco la deportan, viene para aquí. No, para Río, más pasó por San Pablo. Fernanda Grigolín, precisamente, encontró, para los fetichistas esto es, el único ejemplar en papel que yo sé que existe, debe existir más, pero el único ejemplar en papel de nuestra tribuna que está en AEL. Entonces ella lo tomó y lo reeditó con el mismo tamaño en el Journal de Borda, que mostró ocasión. Sí, ahí está. Ahí está dentro. Esas mujeres dijeron entonces, agregaron a la doctrina del amor libre lo que les pasaba a ellas, que no era lo mismo que le pasaba a los varones con esa idea del amor libre. Y por último, en esta lista de por qué extremaron el debate, porque además, como decía antes, se propusieron llevarlo a la vida cotidiana y conversar sobre eso en un medio público. No solo en los periódicos, sino en controversias, ¿no? Entonces aparece la compañera que está viviendo un amor libre con, ¿no?, la vida cotidiana, los hijos. Ustedes saben que ponían nombres a sus hijos, no nombres anarquistas a sus hijos. Bueno, lo mismo, poder vivir sus amores de manera libertaria. ¿Qué era el amor libre? No se ponían de acuerdo. Había dos polos, un polo moderado. Unión libre, que es más o menos lo que hacemos ahora, relaciones sucesivas consensuadas, que cuando termina la afinidad, terminó la relación. Y en el libro van a ver que en una de las historias incluso te cuentan cómo decía una compañera a un compañero, me surgió otro afecto, me surgió otro afecto, ¿se entiende en portugués? Para explicar por qué iba a acabar esa relación y a continuar otra, en contra de la idea del matrimonio hasta que la muerte los separe, en el caso de la religiosa, o hasta que la ley logre que se separe, en el caso del mundo burgués legal. La doctrina decía también que la prostitución era un problema, y esto es otra diferencia con el mundo actual, que tendemos a pensar distintas situaciones relacionadas con la prostitución y el trabajo sexual, ¿no? Acá imagino que debe haber la misma dificultad. Pero decía, había un polo entonces más moderado y había un polo muy radical que hablaba de amores múltiples, parejas, tríos, cuartetos, imaginen los problemas. Y la historia de un trío cuarteto que se dio a conocer en el mundo, se dio aquí en Paraná porque a un italiano se vino con otros italianos a crear una colonia aquí, Colonia Cecilia, que ustedes deben conocer mejor que yo. Y Colonia Cecilia practicó la socialidad y la economía anarquista, pero también quiso practicar y publicitar que el amor libre era posible. Así es un trío con el mentor de la colonia y uno más, pero uno viendo los documentos aparece un tercer hombre. Montones de problemas. No se sabe de quién son los hijos. Entonces, para el polo radical, esto es buenísimo porque se rompe la idea de herencia, propiedad, Estado, ¿no? El libro de Engels. Para otros es un escándalo, ¿no? El sistema de parentesco tambalea, ¿no? Hay una lectura libertaria de Colonia Cecilia. Qué hermoso, esta mujer podía tener tres hombres a su disposición. Hay una lectura un poco más feminista. No había mujeres. Entonces la idea de que una mujer estuviera con tres hombres se matiza, ¿no? Cuánto había ahí de decisión, cuánto de necesidad de demostrar que la doctrina era posible. Lamentablemente no se encuentran discursos favorecedores de la homosexualidad públicos, no quiere decir que no existiera, ¿no? Hay muy poquito, yo encuentro uno ahí que pongo en el libro, ¿no? Por lo menos hasta los 20 pico, luego aparecen, bueno, acá está Armand en un libro y ahí hay, más en los periódicos, lo que más circula es el insulto, ¿no? Lo que más circula, salvo uno que dice, hay una supuesta carta que le preguntan, ¿qué pasa si yo tengo este gusto, este placer? Bueno, no, cuando hagamos la revolución eso va a terminar, pero si algún compañero quiere, sabremos aceptarlo, ¿no? Eso 1890 y pico, en un periódico, no casualmente individualista. Otra, generación consciente, esto también dice la doctrina, primeros promotores de los métodos anticonceptivos primitivos de ese momento y la posibilidad que las mujeres se hicieran con esa información de manera directa, no mediada por el compañero. Ahora, como verán, esta historia de la doctrina que parece un acuerdo se tensa permanentemente y en el libro van a encontrar muchas historias en que estas cuestiones se tensan. En principio, con la posibilidad de escuchar a las mujeres, nos enteramos que la frase «me surgió otro afecto» dicha a un carpintero, Francisco de Nambride, en 1896, hizo que le disparara 5 veces a su compañera. O sea, no era tan sencillo. Y que las compañeras de la Voz de la Mujer, se salvó, perdón, Anita Lagourdet, no sabemos cómo, se salvó del atentado. Mas no era tan sencillo entonces decir al compañero, quiero terminar esta afinidad, quiero terminar esta relación. En otra, una compañera en los años 10 en Buenos Aires pide en una carta al periódico La Protesta, que deben conocer, que por favor no publiquen cosas tan subidas de tono o tan radicales sexualmente, porque ella reparte el periódico a sus vecinos y cualquiera va a venir a golpearle la puerta a pedirle sus favores. Es decir, las mujeres estaban todavía atrapadas por un qué dirán, ¿no? por una moralidad que hace que no puedan vivir tan libremente ese amor como la doctrina propone. En los años 20, en el 22, en Buenos Aires, un anarquista que era visitador de escuelas y pierde el puesto luego de publicar este libro, publica Libertad sexual de las mujeres. ¿No? Ese libro, El último tesoro que encontré ni tú, es que fue traducido por María Lacerda de Moura, que eso yo lo sabía, mas nunca había visto la traducción. Y comienza, este libro es un petardo. Así comienza María Lacerda. Y es verdad, es un libro que habla de la eroticidad femenina. ¿Qué esperaría una como feminista? Ir a buscar el periódico de mujeres y que celebraran este libro. Que estuvieran contentas con este libro que hablaba en contra de la virginidad, de la idolatría, ¿no? Que hablara en contra de la posesión del Don Juan sobre las mujeres, que llamara que hubiera Doña Juanas, ¿no? Por este personaje literario. Pero no, una va a nuestra tribuna y encuentra que compran el libro, lo reseñan, mas no están tan contentas, porque no están preparadas para poder vivir esa eroticidad a la que las invita el compañero. Pero además tienen una intuición muy interesante. No nos va a decir ningún hombre cómo vivir nuestra eroticidad, por más libertaria que fuera, ¿no? Entonces, eso no en ese ejemplar, pero nuestra tribuna está completamente colgado en el Saichi del Sedinci, que se llama América Lee. Ahí pueden, tanto La Voz de la Mujer como nuestra tribuna pueden leer, son 39 números. Bien, por último, una vez di una charla en un centro muy anarquista y yo hablé de los problemas que se habían encontrado en la práctica del amor libre. Cuando terminé, un compañero muy viejito, un señor muy mayor, vino a decirme, me gustó la charla, pero no hicimos todo tan mal, ¿no? Estaba enojado porque no le gustaba que yo hubiera expuesto los problemas. Y yo me sorprendí porque si para mí eran interesantes esos debates, es por los problemas que expusieron, por los obstáculos que encontraron, porque solo extremando de manera libertaria el debate se podían encontrar con esos problemas. Problemas que tenemos hoy, problemas que todavía tenemos hoy en términos filosóficos, porque nada puede solucionar el problema del amor. Ni la anarquía, si vinieron acá porque pensaron que el amor y la anarquía, no sé si Margaret o Acacio lo pueden resolver y aprendo algo, más no va a poder. Porque esa idea de relación transparente, esa idea de relación en la que una va francamente a encontrarse con otro, en lo sexual, en lo afectivo, estalla, es imposible. Y por eso persistimos, porque por eso seguimos haciendo todo mal, pero seguimos haciendo. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Cuando se hallan dos balas sobre un campo de guerra, algo debe ocurrir que prediga el amor. De cabeza hacia el suelo una nube vendrá, o esta vida de tiempo los ojos vendrán. Fue preciso algo siempre y no fue porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro puños de la ley. Sentada sobre el miedo de correr. Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí. ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana, y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios si amas sin la iglesia y sin la ley? Dios, a quien ya te entregaste en comunión. Dios, que hace eternas las almas de los niños que destrozarán las bombas y el napalm. El derrumbe de un sueño, algo hallado pasando, resultaba ser tú. Una esponja sin dueño, un silbido buscando, resultaba ser yo. Busca amor con anillos, con papeles firmados, y cuando dejes de amar, ten presente a los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa, y si no se resiste, serruchen los muebles que tienes derecho también, porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Tú valías cuatro puños de la ley. Tú sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr. El tema del amor ha sido un tema principal en el anarcofeminismo. Muchas veces las mujeres, o se dice que es una cuestión de mujeres y se ha dado poca importancia desde una perspectiva masculina, tanto en el anarquismo como en otros movimientos revolucionarios, porque parece que eso del amor es una tontería. Sin embargo, las mujeres anarquistas, ya hemos hablado de Emma Goldman antes, pero otras muchas antes, han pensado, han planteado que lo que pasa en las relaciones de pareja y en las relaciones cercanas, íntimas, es crucial para plantear unas nuevas formas de vida, que no se puede esperar. En esos trabajos que se han realizado desde la perspectiva histórica, nos gustaría aquí traer a Laura Vicente, que además de investigar sobre mujeres libres, también ha investigado sobre cómo ha influido el movimiento de mujeres libres en movimientos posteriores, como en el caso de las mujeres anarquistas en la transición española. Entonces, Laura Vicente preparó un artículo en el libro que ya vamos mencionando de vez en cuando, que es el libro que coordinamos, La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo, coordinado por nuestras dos y con Sergio Higuera y publicado en Volapük. Y el artículo de Laura Vicente se titula Mujeres anarquistas en la transición española. Entonces, primero os vamos a leer algún fragmento en el que habla Laura sobre mujeres libres y cómo la revolución de mujeres libres se conecta con el debate sobre el amor, las relaciones de pareja, también el sexo y lo que supone eso. Y después también ese hilo, cómo se retoma y cómo se trae a debates del fin de la dictadura o la etapa final de la dictadura de España y a partir de ahí, particularmente en Zaragoza, porque ella hizo un estudio de mujeres de la transición, concretamente en Zaragoza. Os vamos a leer con eso pues algunos fragmentos. Sí, en realidad esa es su tesis doctoral. Entonces, en ese apartado que se llama Mujeres Libres, pues ella dice que la revolución de las mujeres libres se desarrolló en otra lógica, en la que no hubo prioridad en los acontecimientos, no hubo modelización, no hubo épica ni heroicidad. La revolución fue silenciosa, poco aparente, sin espectacularidad. Una revolución entendida como mutación cultural que implicaba un cambio vital, una revolución de la vida, de la existencia, que transcurrió como un río subterráneo cuestionando el patriarcado. Las mujeres, sin apenas principios ideológicos consignados más allá de unas nociones libertarias muy elementales, actuaron más desde la experiencia que desde el pensamiento, se embarcaron en la aventura de cambiar la vida desde la vida. Se dedicaron a ser solucionadoras de problemas y preservadoras de la vida en lo cotidiano. Organizaron de otra manera las maternidades. Organizaron guarderías, comedores colectivos, para poder trabajar y tener lo que se llaman los cuidados asegurados. Se ocuparon de las personas refugiadas, de capacitar a mujeres analfabetas y de un sinfín de problemas cotidianos. Además, organizaron sus vidas personales y las de las personas a su cargo, vivieron sus emociones, sus pasiones, su sexualidad, la crianza, el trabajo y el activismo para que fueran compatibles. Cosa que los compañeros varones no se habían cuestionado, ¿no? Esto lo añado yo. Bueno, del apartado Mujeres Libertarias hemos traído también algunos fragmentos. El trato y la mentalidad reaccionaria sobre las mujeres subsistió a lo largo de la dictadura y se reflejó en medidas legales. La desaparición del divorcio, la prohibición del uso de anticonceptivos, la mujer debía obediencia al marido como si de una menor de edad se tratara. El adulterio se castigaba si era cometido por la mujer, etcétera. También había medidas educativas, por ejemplo, la prohibición de la coeducación y la enseñanza diferenciada para niñas y adolescentes. Y medidas laborales, por ejemplo, el sueldo inferior al de los hombres, que se ha mantenido hasta la actualidad, podían ser despedidas al casarse o al tener criaturas. A partir de los años 60, las mujeres que perdieron el miedo a incorporarse a la lucha feminista, que acostumbraba a ir unida con la lucha contra el franquismo, enseguida dieron mucha relevancia a disociar sexualidad de maternidad y las primeras píldoras anticonceptivas empezaron a circular entre las mujeres más conscientes. El primer centro de planificación familiar apareció en Madrid en 1974. Pocos días después de la muerte de Franco se celebraron las primeras jornadas por la liberación de la mujer, que fueron del 5 al 8 de diciembre de 1975. Sí, reciente, vamos. Sí, pero no sé si fue también por el tema de la Inmaculada, porque la Inmaculada sí, es el 8 puede de ser, diciembre. Sí, la Inmaculada Concepción, puede ser, sí. Y 3 meses después de las primeras jornadas catalanes de la dona, que fue del 27 al 30 de marzo de 1976. En este primer año de la transición, que concluyó con la aprobación en referéndum de la ley de la reforma política de Adolfo Suárez, las movilizaciones feministas se centraron en la autoinculpación por adulterio a raíz de algunos juicios contra mujeres denunciadas por sus parejas, la despenalización de los anticonceptivos lograda en 1978 y la puesta en marcha de los centros de planificación. Uno de estos colectivos era Mujeres Libertarias de Zaragoza, que tenía presentes reivindicaciones feministas como el derecho al aborto y los anticonceptivos. Prueba de ello fue que en la primavera de 1976, el Sindicato de Sanidad de CNT de Zaragoza publicó un folleto titulado Métodos anticonceptivos y aborto, que era una recopilación de notas que tenían como referencia el libro de las mujeres de Boston publicado en 1971 y que no tuvo versión española hasta 1982. En este folleto de la CNT zaragozana se reivindicaba abiertamente el derecho al placer sexual y el condicionante que suponía el embarazo en unas relaciones sexuales libres. Por ello, se ponía al servicio de la población, especialmente de las mujeres, la información sobre anticonceptivos y aborto que continuaban en aquel momento todavía castigados por el Código Penal. En el caso del aborto, bueno, fue una lucha además muy importante. Bueno, todavía no hay aborto libre y gratuito. Pero bueno, con toda esta problemática, pues muchas mujeres que están organizadas en... Sí, en este caso en CNT, ¿no? En CNT y en otras organizaciones de izquierdas también, empiezan a organizarse por género. Y bueno, resulta interesante recordar que los argumentos que se esgrimían en aquel momento para que el grupo fuera exclusivamente de mujeres hacían referencia a la importancia de crear un clima de confianza para que todas las mujeres participaran y hablaran con tranquilidad. Presentíamos que aquellas reuniones eran diferentes a cualquiera otra, puesto que en ellos se hablaba de aspectos íntimos, como las relaciones sexuales o las relaciones de pareja, que se empezaba a comprender que estaban en la esencia de la opresión femenina, pero de las que no era fácil hablar delante de los hombres, algunos de ellos compañeros de vida de las mujeres de los grupos. En efecto, para muchas mujeres las discusiones y el contacto entre ellas hizo cambiar las dinámicas de sus vidas. Las reivindicaciones y luchas para perseguir la tan ansiada emancipación de las mujeres se plantearon alrededor de tres ámbitos: el económico-jurídico, código penal, laboral, condiciones y oportunidades de trabajo, etc., el de las normas y los roles de género que limitaban el desarrollo de la mujer como persona, como mujer objeto sexual, mujer ama de casa, sublimación de la maternidad, etc., y por último el de las relaciones personales, sexualidad, aborto, anticonceptivos, relaciones de pareja, etc. Las mujeres, por su necesidad de romper con los roles de género que la sociedad les adjudicaba, necesitaban inventar una especie de nuevas mujeres, de nuevas personas. Por tanto, la idea de una revolución interior, una revolución de la existencia, sobrevolaba las interminables reuniones donde se tenía muy claro lo que no se deseaba, pero costaba más vislumbrar lo que se quería. Naturalmente, siempre estaba presente en el horizonte el objetivo de que la emancipación no podía ser parcial, sino que estaba vinculada a una transformación profunda de las estructuras económicas y sociales. Lo que traemos aquí con Laura Vicente es que pensamos que no se puede hablar de amor libre o de sexualidad o de sexo sin tener en cuenta y sin tomar como tema inicial y principal la emancipación de las mujeres, porque si no, tú me dirás qué libertad puedes tener para amar y para tener relaciones sexuales con otras personas si sigues pensándose en la mujer como objeto sexual, ¿no? Como cumplidora de los deseos de sus compañeros masculinos. Todo esto está relacionado con el tema musical que vamos a escuchar ahora. Sí, bueno, es de un amigo que se llama Rafael Amor, que se llama el tema Corazón Libre, y en esta versión la canta con Mercedes Sosa y Alberto Cortés en esa gira que hicieron por América Latina. Y bueno, contaba Rafael que cuando entraba con Mercedes Sosa y Alberto Cortés a los hoteles, lo paraban los porteros porque llevaba el pelo largo y barba. Bueno, esta idea de Corazón Libre, él la propuso desde una perspectiva tal vez política, también cultural, social, pero pensamos que está también muy bien traída para hablar del amor, de las relaciones con otras personas, relaciones íntimas. Y así, pues, escuchamos la música y pasamos al siguiente bloque. Si te amo, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. Corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. De la vida, corazón, carne de primavera. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Se equivocan, corazón, con frágiles cadenas. toque raíces, corazón. Destrózalas y vuela. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón. Corazón, que sus voces no te aturdan. Serás cómplice y esclavo, corazón, si es que los escuchas. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No, no te entregues, corazón. Estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, no te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón. Corazón libre, no te entregues. No, no te entregues, corazón libre, no te entregues. Y ansiado corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No. En este segundo bloque del programa vamos a traeros algunas cuestiones, ya después de hablar de lo histórico, de lo que se está planteando, que no es nuevo, pero que actualmente se ha tomado con esas referencias históricas, que es la anarquía relacional. O sea que lo primero que podemos hacer es escuchar qué es la anarquía relacional, ¿no? Y así nos enteramos bien, ¿no? En un breve audio de Canal Amor Libre de Argentina. La anarquía relacional es la práctica de formar vínculos que no estén sometidos a un conjunto preexistente de reglas ni expectativas. Es la manera de formar relaciones personales donde no se presupone que una de estas relaciones tenga más importancia que la otra. Una persona que practica la anarquía relacional no considera que tenga que tener un comportamiento específico dependiendo del tipo de relación que tiene. En este tipo de relaciones no hay límites emocionales, tampoco límites en cuanto a la expresión de afecto físico o sensual. El tiempo o la atención que se le dedique a los vínculos tampoco tienen que ver con el tipo de relación que se tenga. no hay alguna que lo merezca más que la otra. Un anarquista relacional puede decidir qué tipo de relación quiere tener. Puede tener sexo con más de una persona o no tenerlo nunca. Puede vivir con una pareja sexual o solo. Puede criar un niño con varios compañeros sexuales o con un compañero no sexual. Puede tener relaciones físicas o sensuales con varias personas en simultáneo y muchas configuraciones más. La anarquía relacional es una de las formas más desestructuradas dentro del amor libre. Para hablar de anarquía relacional hemos querido traer a Juan Carlos Pérez Cortés, que estuvo 2 años recogiendo muchas de las referencias bibliográficas que se han construido en torno a la propuesta de anarquía relacional, este movimiento que se enmarca bajo ese paraguas de no normatividad en el terreno de la normatividad afectiva. Y en una entrevista que le hicieron en Valencia Plaza, que se la hizo Álvaro de Vis el 17 de junio de 2021, que se llama La anarquía relacional no es una revolución de los afectos, sino desde ellos, él nos cuenta que hay una paradoja, porque muchas de las cosas que se plantean, como las redes de cuidado, de afecto, de solidaridad, del alejarse del egoísmo, estaban presentes en la familia hace 100 años. Pero si deconstruyes esa realidad, estos conceptos estaban presentes, por lo menos en algunos casos, ¿no?, de una manera patriarcal y autoritaria. Eran armazones contra el capital parecidos a las redes afectivas, pero encerradas en dinámicas y estructuras de poder. Habría que buscar una forma menos de burbuja, eliminando la autoridad. Los criterios para empezar con esta anarquía relacional son muy sencillos, en realidad. Nada de autoridad, nada de privilegios, nada de dominación, pero buscando, en vez de la individualidad, la manera de funcionar en red. Bueno, según Juan Carlos Pérez Cortés, él es pionero en recoger todo esto que se llama anarquía relacional y en escribirlo, y así escribe un libro que se llama Anarquía relacional, la revolución desde los vínculos, que para él es el primer libro que se escribe, que es muy reciente. Entonces, hemos recogido algunos fragmentos del libro para poder enterarnos de qué es eso de la anarquía relacional. Curiosamente, cuenta Juan Carlos que ese libro está siendo leído por mucha gente muy joven, gente adolescente, gente muy joven, y a él le sorprendió que fuera así. Y también dice, bueno, si llego a saberlo, a lo mejor lo habría escrito de otra manera, pero que está ayudando a personas con estos debates tan grandes que hay sobre la no normatividad y las relaciones afectivos sexuales y todo eso, pues que parece que le ayuda a la gente a comprender mejor qué es lo que le está pasando. Cuenta así uno de estos fragmentos. Socialmente, los vínculos se consideran de más valor, más profundos, más serios o más sagrados, según la perspectiva, cuando incluyen intimidad sexual, además de conexión afectiva. Es lo que se ha denominado alosexismo. Es frecuente escuchar testimonios de quienes están explorando vías relacionales diferentes, contando cómo, después de explicar a alguien cercano lo a gusto que nos sentimos con una persona que hemos conocido y cuántas cosas compartimos, aprendemos y disfrutamos en su compañía, acabamos enfrentándonos a la misma pregunta, la misma curiosidad. Bueno, pero ¿folláis? Y no siempre se trata de morbo o cotilleo malicioso, sino de deseo sincero de entender hasta qué punto ha avanzado la relación, si empieza a ser importante o si es solamente amistad, ese solamente así, entrecomillado. La anarquía relacional, dice Juan Carlos, a partir de las diferentes elaboraciones que he ido desarrollando, cuestionaría el alosexismo como eje normativo y plantearía una llamada, de nuevo, a la autogestión de la sexualidad compartida, sin pautas a priori ni expectativas. En este sentido, tan valiosa sería una relación que incluyera cercanía física de cualquier tipo como una en la que no se desarrollara esta proximidad, pero no como un estadio inicial o intermedio o como elemento a problematizar o incluso como preludio de una extinción del vínculo, sino como posibilidad en sí misma, tan válida como cualquier otra, en cualquier momento y con cualquier duración. La obligatoriedad de rasgos como el erotismo, la sensualidad, el contacto corporal genital o no genital, funciona como un vector más de violencia normativa. Cuando he hablado, cuenta Juan Carlos, de la interpretación de la anarquía relacional por parte de las personas asexuales, he remarcado lo importante que es para alguien que no siente deseo sexual o alguien que experimenta una erotización diferente a la tipificada como normal, poder desarrollar vínculos tan profundos y apasionados, con tanta ternura, dedicación y amor como cualquier otra persona. Desprenderse del alosexismo dominante supondría liberar nuestro esquema relacional de la violencia que representan estas limitaciones propias y de las que conlleva el devaluado reconocimiento social de las conexiones que no cumplen los requisitos de unión reproductiva. Una unión homosexual tiene ya cierto grado de aceptación social, pero menos valor que una relación heterosexual, y una unión abiertamente asexual todavía menos. Socialmente es una simple amistad. Simple, entre comillas. Hay un sesgo muy importante en cualquier formulación del activismo de estilo de vida. Un sesgo que conlleva una mirada burguesa y de raza blanca. Incluso, aunque se promueva un proyecto antirracista, inclusivo y popular, por supuesto, es un sesgo contra el que se puede luchar si, en primer lugar, se reconoce y asume como tal, y, en segundo lugar, se procura la integración del máximo número de colectivos en los trabajos de generación de ideas y de tomas de postura. Es necesario evitar las dinámicas de privilegio que existen y están socialmente normalizadas, acaben repitiéndose en los movimientos activistas, en las personas que lo configuran y en sus propuestas. La visión anarquista social, de cuyos principios bebe la anarquía relacional, obviamente adopta este segundo escenario de interpretación y por ello no enarbola la bandera de la libertad individualista, sino de la autogestión colectiva en un contexto de soberanía personal combinada con el compromiso de ayuda mutua, de libre asociación, pero de rechazo a la coacción y a la autoridad. No se impugna el orden ni la responsabilidad personal. En definitiva, se trata de dar valor a la idea de autodeterminación individual supeditada a la libertad colectiva, y esto exige, concluyentemente, que no se den gradientes de dominación dentro de una red de vínculos del tamaño que sea, uno en configuraciones monógamas o más de uno en general, y en cualquier caso de apoyo, cuidado y compromiso responsable. Los compromisos y la responsabilidad, está claro, no son la parte divertida de las relaciones, como no lo son en otros ámbitos de la vida. Por ello, la libertad individualista es un elemento atractivo. La palabra libertad suena bien, es un concepto seductor con el que identificarme y una excusa perfecta para librarme de una parte incómoda y tediosa, aunque no todo el mundo la juzgue así, de la comunicación de mis deseos, mis necesidades, mis límites y, sobre todo, de la escucha de todo esto por parte de las demás personas y de la búsqueda de una regulación autoasignada y autoadministrada por el conjunto de quienes en esa red tienen actividad relacional, interés, presencia, disfrutan, sufren consecuencias, etc. En definitiva, es una excusa perfecta para justificar el egoísmo y la mezquindad en muchas de sus manifestaciones. Bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Nos ocupamos del mar, que la traemos en su versión original, escrita y musicalizada por los hermanos Krae y cantada en el envoltorio que dio la Mandrágora por Alberto Pérez. Bueno, en ese caso es que a mí me gusta más esta versión. Luego hay unas versiones musicalizadas muy bonitas y cantadas muy bien, pero me suena más cotidiano como lo cantan en la Mandrágora, así que vamos a escucharla. Igual que en televisión interrumpen la emisión para anunciar un brebaje o un masaje, interrumpo mi canción y coloco aquí un mensaje. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis ojos en su costado. No habrá parecido mal, ya que no fue comercial, y es cosa que se agradece, me parece, en este mundo infernal, do quien no compra perece. También cuidamos la tierra y también con el trabajo dividido y troncos, frutos y flores, ella riega lo escondido. Es cansado, por eso al llegar la noche ella descansa a mi lado, mis manos en su costado. Raro es que la verdad, mediante publicidad, alguna vez se abra paso, por si acaso. Ahora es la oportunidad, cuando el público hace caso. Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante. Yo lo que tiene importancia, ella todo lo importante. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado y mi voz en su costado. El cuerpo es un elemento para la relación, y la relación son los cuerpos en sí mismos, porque no podemos separar cuerpo y mente. Esto provoca una construcción colectiva de nuestros cuerpos, de nuestra sociedad, de nuestra vida. Cuando planteamos que el cuerpo es texto, no pensamos en el cuerpo separado de la mente, ni en el cuerpo como un texto escrito, estructurado y cerrado contra otro texto estructurado y cerrado, sino desde la perspectiva de la oralidad, la gestualidad, que va cobrando nuevas vidas en el encuentro con otros cuerpos, construyéndose así individualmente y al mismo tiempo colectivamente. Un cuerpo fronterizo, donde a flor de piel se reconoce el mestizaje, la complejidad, la incompletitud y la imperfección. Un cuerpo sincero, sin predeterminaciones, tal y como se concibe en lo cotidiano cuando no estamos pensando en el cuerpo como cuerpo, cuando abandonamos los parámetros de la seguridad y hablamos el lenguaje de la confianza entre cuerpos en relación. En realidad, estamos abogando por una construcción, deconstrucción y vivencia de los cuerpos de forma horizontal, frente a las actuales formas dominantes de provocar el consentimiento sexual y organizar la desigualdad social, económica y cultural. Y, por tanto, planteamos una crítica a las estructuras del género, a las formas legales de sexualidad, a una sociedad en la que las relaciones entre las personas son más parecidas a un consumo en un centro comercial, con videoteca, restaurante, fast food y sex shop, en donde los cuerpos se crean, se controlan, se consumen, pero no se conocen. Solo nuestro cuerpo en relación con otros cuerpos puede romper el laberinto del poder, género, sexo, sexualidad. Solo nuestro cuerpo evidencia y está atravesado por nuestro género, nuestra etnia, nuestra clase social, nuestra edad. Por ello, solo con nuestro cuerpo en relación con los demás podemos transformar holísticamente la sociedad, abordando todas sus contradicciones y ayudándonos con todas sus relaciones, partiendo de nuestro cuerpo en relación con los demás en los espacios y tiempos cotidianos, podemos autogestionar nuestras vidas. Bueno, podéis profundizar en esta propuesta, nuestra propuesta nuestra, que hemos llamado El cuerpo en relación, en un programa que ya hicimos sobre este tema, en Alegría Libertaria. Os dejamos el enlace a la ficha del programa. O también leyendo el artículo que escribimos para el libro Sin Poder. Pensamos que es importante que no se hable solamente de la sexualidad, del sexo y el amor, desde una perspectiva, desde una edad, desde un género. La gente que vamos para mayores también tenemos nuestras cosas, pero de otra manera también. Es así, la vejez. Es que parece que siempre tienes mogollón de energía para todo y eso, y bueno, oye, hay etapas y etapas, hay momentos y momentos también en la vida. Esto es un tema que requiere de otro programa. Bueno, anarquismo y edad.